innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 14 al 19. En el estudio anterior, que abarcó Marcos, capítulo 9, de los versículos 14 hasta el 29, vimos a los discípulos fracasar en echar fuera a un demonio en ausencia de Jesús. Demonio al cual el Señor Jesús expulsó con autoridad al llegar con ellos. Cuando ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Eso está en el versículo 28. El Señor les explicó que habían sido porque no se habían detenido a orar. La experiencia de los discípulos nos enseñó que, en ausencia de Jesús, debemos orar para poder ministrar. Ahora queremos explorar con un poquito más de detenimiento esta pregunta. ¿Por qué fracasaron los discípulos? Voy a leer para ustedes los versículos del 14 al 19. Por favor, escuche. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Los discípulos de Jesús habían accedido a echar fuera a ese demonio y habían fracasado. Eso se encuentra en los versículos 17 y 18, como les acabo de leer. Aquel hombre había ido buscando a Jesús, no había ido buscando a los discípulos. Y en su ausencia hizo lo natural, les pidió a los discípulos echarlo fuera. Y déjeme decirle, en ausencia de Jesús, ellos también hicieron lo natural y lo que debían. Atendieron la petición de ayuda de aquel hombre. Ya estaban aprendiendo de Jesús, que debían servir a los hombres que el Señor Jesús había venido a servir. Pero cuando quisieron echar fuera a aquel demonio, el demonio simplemente los había ignorado. Ni siquiera se molestó con ellos. Posiblemente ni siquiera se molestó en reconocer su presencia y en manifestarse. Porque compare el versículo 20, en cambio cuando el Señor Jesús confrontó al demonio, aquel demonio sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Con Jesús el demonio entró en furiosa actividad. Estaba delante de autoridad y lo sabía. Los discípulos, por otro lado, carecían de autoridad. ¿Qué había estado mal en la actuación de los discípulos? Ya nos hemos dado cuenta que habían fracasado en buscar a Dios en oración. Ve el versículo 29, cuando preguntaron por qué no habían podido echarlo fuera, Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Aparentemente, hay demonios más resistentes que otros. Eso se desprende de las palabras del Señor Jesús cuando dijo, este género con nada puede salir. Este género significa esta clase. Es decir, hay demonios de diferentes clases. Y hay demonios que son más resistentes que otros a la actividad de echarlos fuera. Pero la dificultad básica estaba en la ausencia de Jesús, es decir, no había autoridad. Cuando Jesús confrontó al demonio, Entonces aquel demonio fue confrontado con autoridad y fue echado prontamente, aunque era un demonio altamente resistente. Delante de la autoridad de Jesús, ningún demonio se puede resistir. Pero los discípulos no había autoridad y habían fracasado en buscar a Dios en oración. Y cuando fracasamos en orar como discípulos de Cristo, entonces déjeme decirle, amigo que me escucha, fracasamos en ministrar también. Nosotros tampoco tenemos autoridad para echar fuera demonios. Tenemos que hacerlo cuando lo hacemos en la autoridad de Jesús. Y debemos de buscar esa autoridad en oración. Por otro lado, nosotros no siempre estamos confrontados con la actividad de echar fuera demonios, pero démonos cuenta que todo ministerio que efectuamos es de Jesús, porque la iglesia es de Jesús, y porque la obra de evangelización y de rescatar hombres del pecado es de Jesús, y porque la edificación de la iglesia es un ministerio de Jesús. Y para cualquier ministerio del Señor Jesús, en su ausencia, nos corresponde orar buscando autoridad. No podemos ser presuntuosos y pensar que podemos proceder en nuestra propia autoridad. ¿En base de qué habían procedido los discípulos para expulsar a aquel demonio? Habían procedido en base de experiencia y éxitos pasados. Si quiere pasar, por favor, al capítulo 6, versículo 7, ahí se dará cuenta, recordando, que Jesús los había enviado a una misión. En el versículo 7 del capítulo 6 leemos, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, los envió a echar fuera espíritus inmundos, así como los envió también a sanar enfermedades y a predicar el Evangelio. Y como resultado de esa comisión, los discípulos no solamente predicaron el Evangelio y sanaron enfermedades, sino que echaron fuera muchos demonios. En ese mismo capítulo 6, vea por favor el versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios. Vea el énfasis que hace Marcos. Y echaban fuera muchos demonios. Así que los discípulos habían tenido experiencia en hacerlo y además habían tenido éxito. Y cuando los hombres tenemos experiencia, entonces eso nos anuncia que podemos hacer aquello en lo cual hemos ganado experiencia. Después de todo, fíjese que la experiencia es algo muy valioso. Si usted va a un periódico o a un diario, tal vez así lo llama usted, allí en el periódico, en el diario, encuentra la sección de anuncios clasificados. Y si usted está buscando empleo, va a encontrar que los anuncios clasificados generalmente dicen, se busca ingeniero, con 5 años de experiencia, o con 10 años de experiencia. Si no tiene experiencia, por favor, no presentar solicitud. La experiencia es algo muy importante. Nosotros también, cuando buscamos un trabajo, buscamos un campo de acción en el cual tengamos experiencia. Y además, la vida misma nos ha enseñado que aquello en lo que hemos tenido éxito debe de sernos familiar para volver a tenerlo. Piense, por ejemplo, en los clavadistas que actuaron en las Olimpiadas que recientemente tuvieron lugar. Esos clavadistas practican y practican y practican hasta tener éxito. Y porque han tenido éxito, su experiencia les dice que pueden volver a tener éxito en la actividad de competir echando clavados. Esa es la forma en que razonamos los hombres y es una forma buena. Pero déjeme decirle, en el mundo espiritual y del ministerio, no es así. Es diferente, porque el ministerio es un asunto de fe y por lo tanto es un asunto de oración. Vea por favor el versículo 19, el Señor Jesús respondiendo a la situación les dijo a sus discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Así que el Señor Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos por falta de fe. Cuando les dijo, oh generación incrédula, se estaba refiriendo a su incredulidad de los discípulos como falta de fe. Tal vez esta porción debiera haber sido traducida, oh generación, falta de fe. Porque la incredulidad de los discípulos, que era falta de fe, era diferente de la incredulidad de los fariseos y de los escribas. La incredulidad de los fariseos y de los escribas, déjeme decirle, no era falta de fe, era la determinación deliberada de no creer. Era la expresión de su voluntad de no creer. Era una oposición deliberada hacia el Señor Jesús. Eso es lo que propiamente es incredulidad. Aquello por lo cual el Señor Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos era más bien falta de fe. Así que vamos a traducirlo de esa manera. El Señor Jesús les estaba diciendo, oh generación, falta de fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor Jesús estaba expresando que estaba cansado de estar entre los hombres de este mundo, que constantemente estaban respondiéndole a él con falta de fe, o con incredulidad, como en el caso de los fariseos y de los escribas. Y aquellos discípulos tenían falta de fe porque habían fracasado en pedirla a Dios en oración. Cuando Jesús los había enviado a echar demonios, habían tenido éxito, pero no se habían dado cuenta que habían tenido éxito porque habían ido en la autoridad de Jesús, con fe dada por Dios por causa de la autoridad de Jesús. Así que tenían experiencia y tenían los éxitos pasados y se fundamentaron en eso para tratar de echar fuera aquel demonio y fracasaron porque no tenían fe y tampoco la habían buscado en oración de Dios. Así que, amigos que me escuchan, en el ministerio los trabajos ministeriales no se llevan a cabo con éxito en base de experiencia y éxitos pasados. La experiencia y los éxitos pasados son importantes, pero el éxito actual, el éxito de hoy, se alcanza en base de fe actual, en base de fe el día de hoy. Y la fe de hoy se alcanza de pedirla a Dios, hoy, en oración. Así que cuando descansamos en la vida cristiana, en nuestra experiencia y éxitos pasados, y no oramos, fracasamos. Lo más absurdo que podemos hacer es acometer la obra del Señor Jesús sin buscar la fe y autoridad del Señor Jesús en oración. Así que no dejemos de orar. Recuerde, cuando en la vida cristiana descansamos en nuestra experiencia y éxitos pasados y no oramos, fracasamos. Muchas gracias, amigos, por estar en este estudio conmigo. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.